Queremos ser parte del grupo. ¿Por qué es importante para nosotras formar parte de un grupo? Para hacer tareas juntos, para ser amigos. Para tener un lugar donde pasar el tiempo. Para conocer a más personas. Confiar en los demás. Ser un buen compañero. Respetar las decisiones del otro.